Buenos días a todos ustedes. Estamos aquí informándoles como todos los días a las 7 de la mañana desde su estación favorita, la estación que llegó al corazón de la frecuencia modulada. Recuerde, nosotros estamos aquí para informarle todos los días el acontecer cotidiano. Hoy tenemos una noticia que sorprende a toda la comunidad artística. Les hablaremos, a ver si usted recuerda aquel gran hombre que se dedicaba al cineclub allá en el antiguo Centro Estatal de las Artes en Ensenada, en el año 2009, al inicio de aquellos años, un hombre bonachón, muy muy docto en la doctrina del cine. Entonces, resulta que terminó siendo gay después de 25 años de trabajo en el cine. Hoy aparece en algunas revistas cubierto con una vieja televisión blanco y negro, y así sigue saliendo a la calle. Cree que pasa desapercibido, pero la flamante barriga que carga, pues lo hace notar, bueno, los que lo conocimos en aquel entonces, su paradito gay, ¿verdad?, lo hace inconfundible. Solo nosotros lo sabemos. Si usted ve por ahí este personaje, rásquele la barriga un poquito y dígale: chato, ¿cómo va el cine club? ¿Cuál es el nuevo director que nos espera en el próximo ciclo? Seguramente le dirá: lo he olvidado. Y pasamos a otras noticias. Sí, nos están viendo acá de la otra cabina un par de homosexuales que están acá en los controles. Seguramente ellos están recibiendo los demás cables que nos llegan de otras agencias informativas. Pero mire, aunque usted no está viendo esta escena, déjeme describírsela. El paradito que toman estos personajes, que seguramente usted ya conoce porque pululan en las calles del maravilloso puerto de Ensenada. De hecho, se cree que hay entre gaviotas, pelícanos y puñales de seguramente la misma cantidad, ¿verdad? Entonces, son los que le dan la vida aquí al puerto. Ya ni los barcos, ni las lanchas turísticas, ni los catamaranes, ni los cruceros turísticos que llegan aquí al puerto son atractivos. Es más atractivo la presencia de estos personajes singulares, ¿verdad? Le queremos decir también que dentro de todo el potencial creativo que tienen, uno de ellos que se ha dado más a notar es un pintor, escultor. Tiene una creatividad infinita. Nosotros lo conocimos cuando elaboraba unos arbolitos de Navidad. ¿Quién dijera que con materiales que de desecho, oiga, algo que es ya no, en realidad no tiene uso, el señor, su brillantez lo hizo grande? Llegó a elaborar un nacimiento diminuto de algunos tornillos, algunas tuercas, unos aditamentos de herramientas por ahí, y se fue hasta la cima. De hecho, hoy en la actualidad el señor no se digna hablarnos porque él ya es de la alta alcurnia, pero lo puñal no se lo quita nadie. Pasemos a unos comerciales para que vea que nuestros patrocinadores también tienen un lugar preponderante para usted.